1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Comancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos un poco que hablar de Obi-Wan. Una serie que, pues, ya lo habíamos hablado durante todos los episodios que hemos tratado Obi-Wan. Y que me ha parecido una serie de lo que yo no esperaba nada. A ser una de las series que me dan muchas cosas que especular, inclusive hasta del episodio 4, inclusive Rogue One, porque tanto así que fue el hype de Obi-Wan que me hizo revisar algunos detallitos que se me habían pasado, Rogue One inclusive, de verla, porque conecta bastante bien. No sé, digo, debo de dejar de decir que no soy fan de las primeras de los primeros episodios, 1, 2 y 3, pero nos dejan bastante por qué revisarlos, ¿no? ¿Por qué ir más atrás? ¿Por qué revisar un poco más la historia de Anakin, ¿no? Y después ver lo que hizo Luke Skywalker. Fíjense que yo no los he visto, no he terminado de ver los episodios, les digo, los primeros, digo, debo de dejar de decir que no soy tan fan, pero creo que esta serie camina sin revisarlos y siento, no sé, por ahí déjenme sus comentarios, que hace un borrón con pincelazo ciertas cosas que habíamos escuchado o visto en los episodios. Inclusive empieza a tocar los episodios 4 y 5 y 6, que todavía empieza como a escarbar y a hacer una nueva vertiente. Yo tengo dos teorías locas. Una, que a lo mejor pues ya era el descanso eterno en el episodio 4 de Obi-Wan, ¿no? Donde simplemente al final Vader cruza el sable y desaparece Obi-Wan, y cuando Vader pisa su atuendo, pues simplemente ya no está, ¿no? Ya es como el siguiente paso, más o menos como lo que hace Luke en algún momento. ¿Qué va a pasar también? Tenemos a Qui-Gon también, digo, ya esto es spoiler, ya deberías de haber visto los episodios, en una nueva travesía. El maestro que va guiándolo, ¿no? A Obi-Wan, que todavía tiene que aprender. Y sí me gustaría ver en unos siguientes episodios, no sé, a Obi-Wan. Quizá ahí pueda terminar y no hay problema, ¿no? Donde terminó Obi-Wan. Pero se me antoja ver un poco más de Ian McGregor actuar de Obi-Wan, ¿no? No sé, hay ciertas cosas que me gustan y detallitos que ahorita revisamos porque sí, la verdad, a mí me llamó muchísimo la atención hablar un poquito de Rogue One también. Esa parte, no sé, siento que esas series, bueno, películas, series, conectan bastante bien. Lo están haciendo bastante bien por esa parte, ¿no? Del universo, y como que se están tocando y como que me dan ciertas teorías de los episodios. ¿Qué va a pasar también? Pues ahorita hablamos, porque quería ya arrancar, ¿no? Porque simplemente Leia y Obi-Wan, creo que hacen una buena mancuerda. Lo hicieron Obi-Wan con Luke Skywalker en la primera película. Al parecer, no sé, es una actuación mínima, ¿no? En la película, en episodio 4, que se hace entrañable, inclusive cuando él desaparece, pero acá como que empieza a cerrar eslabones y dice, sí, claro que sí, hay algo especial con Obi-Wan y Luke Skywalker y Leia. Así que pues vámonos ahorita con las reseñas. También por ahí tenemos unas que otras noticias. También he tenido bastante trabajo y no he podido reseñar ni tampoco editar videos ahí en YouTube, La Comancha, y tampoco el podcast en iTunes, iVoox, Archivos ORG. También estamos en Spotify, pero ya estar más activos, porque pues ya prácticamente salimos de vacaciones del trabajo y por ahí estaré editando, hay cosas jugosonas, pero quédense y ahorita platicamos un ratito más. Hola, ¿qué tal? Soy CCT1 y les doy la bienvenida a la séptima temporada de la Cumancha Podcast. Y como sabrán, al sojo de Rome no se le ocurrió nada para la intro. Más que esto, espero no hagan caso si él pide a ayuda, todo es broma. Junto con sus teorías de co-conspiración de una inteligencia artificial tomó el co-co-control de la Cumancha. Espero que disfruten el programa de hoy por escuchas XDX de jajajaja. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor... Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Ahora sí, vámonos rápido con las noticias. Tenemos que ya salió el DLC de Cuphead, que por ahí ya habíamos visto por ahí una urna que es el nuevo personaje y que tiene otros aditamentos como salto doble por ahí en Cuphead. Y pues el nuevo DLC se ve interesante. Yo estaba esperando, sinceramente, creo que ya pues debo de resignarme porque no lo he jugado, pero sí... Me hubiera gustado una edición completa, en una edición física. Por ahí creo que no sé si Limited Run sacó una edición física. Y también por ahí sacaron, creo que nada más es física, pero creo que nada más tenía el código. Nada más venía la caja, así que pues no, como que no vi que si fueran a tuvieran la intención de sacarlo en físico. Estaría genial. Y pues nada, simplemente estaremos viendo cómo cómo surge, bueno, cómo va este nuevo DLC. Por ahí he escuchado buenas recomendaciones. Simplemente es un DLC, no es un juego 2 como nosotros hubiéramos pensado. Es una expansión del primer juego. Y pues sí, esperemos que en algún futuro pueda haber un juego 2. También con el mismo mimo como lo han hecho. Así que esto han tenido buenas críticas por ahí. Simplemente por ahí también comentaban mucho del tiempo. Pero en sí también es bastante interesante. Bastante interesante. Ya le entraremos a Cuphead. Y pues tendremos el tiempo para jugar estos videojuegos. En otras noticias, no me acuerdo si les había comentado de que por ahí también tenemos que, híjole, no sé, ustedes han visto lo que es Sherlock Holmes con Downey Jr. y que también Jude Law, que también se estaría en planes, pero por la pandemia no se concreta este proyecto. Y pues los que hemos esperado esta película, que por ahí quedó en continuará, créeme que fue bastante interesante. Yo creo que con el impulso de lo que es Iron Man o Los Vengadores, toda esta parte de Marvel fue un impulso, ya que tiene buenas intenciones esta película de Holmes, de Sherlock Holmes. Es buena por acción, tiene bastantes cositas buenas por ahí. Es mucho del corte de misterio acción, pero nos deja todavía con un extra, una película extra que queda. Podría ser el cierre de esta franquicia o que nos den más películas, no sabemos, pero se va haciendo, va pasando el tiempo y pues estos actores no se van haciendo más jóvenes, así que esperemos que se concrete en algún momento esta película de Sherlock Holmes, que yo sí les estoy esperando desde hace muchísimo tiempo. También en otras noticias tenemos que, los creadores de Perfect Dark elaboran varios y bellos artes de Samus Aran. Recordaremos a Metroid, pero no lo sé. Podría ser, ya como está la tecnología, no lo sé si ver un nuevo juego, que ya lo estaban anunciando. Por ahí viene un Metroid Prime 4, pero también ver un live action o podrá ser una animación contándonos las aventuras de Samus Aran, enfundada en lo que es la franquicia de Metroid, que no sabemos cuál tomen, si lo que es Prime. Recuerden que son como interludios lo que son Prime y todo lo que conlleva al 2D, es la línea temporal continua. es la línea temporal formal, por así decirlo. Ya más o menos se fue estructurando por ahí todo lo que es Metroid, porque sí, como que estaba en el espacio y tiempo. Va bien, pero todo lo que es curiosamente el 2D, todo lo que es el tipo Metroidvania clásico, como el de Super Nintendo, como el de Nintendo, como el de Game Boy Advance, por ahí Other M, por ahí está ahorita lo que salió para Switch, Metroid, esa es la línea temporal que la franquicia está llevando, es la más conocida, por así decirlo, pero los Primes por ahí son como interludios entre, no recuerdo si es el 1 y Super Metroid, entre el 1 y previo a Super Metroid, así que podría ser ahí que podríamos ver alguna animación. Yo nada más estoy sospechando, pero se ve bastante bonito el arte y pues especular no cuesta nada, ¿verdad? Así que pues estaremos, estas son las noticias, simplemente cortitas, pero bastante sustanciosas. Por ahí quien esté esperando películas, por ahí si ya el DLC no lo habías escuchado, corre porque ya está ahorita que estés escuchando el video, ahorita que se está escuchando el video, está escuchando el audio y también estos bonitos artes de los creadores de Perfect Dark. Así que pues nada, vámonos rápido con lo que revisamos esta semana. ¿Qué revisamos esta semana? Ahora sí, vamos con lo que nos toca y pues simplemente ahorita he estado un poquito detenido porque hubo mucho trabajo ahí donde estamos laborando y pues regresamos con el podcast. Por ahí podemos ser un poco más continuos. Les había comentado que pues iba a haber algunos algunas semanitas que no íbamos a tener videos o podcast, pero pues voy prometiendo, no me voy pasando más el tiempo que había sugerido, ¿no? Así que regresamos y pues podremos estar ya un poco más desahogados. Ahorita ya mi trabajo ya es prácticamente yéndonos casi de vacaciones, casi ya después de tanto laborar, pues ya vámonos de vacaciones. Y también estábamos viendo series, ojalá y que ya me ponga al corriente porque ya me están apurando con otras dos reseñas de dos películas por ahí de terror que me sugirieron y pues sí, las vamos a revisar. Tenemos, son interesantes. También ya vi Doctor Strange, que ya la quería ver, por ahí me falta ver Buzz Lightyear, por ahí me falta ver también Thor, que quiero verla también, así que hay muchísimas cosas que reseñar. Obi-Wan. Vámonos con Obi-Wan. Sinceramente fue una serie que no me llamaba la atención. Me llama más, y una vez lo comento, Boba Fett, lo que es Bad Batch, quizá Obi-Wan, que le iba a ver. Dije, oh, puede ser que sí, puede ser que no. Y pues al final es una de las series que me atraparon mucho más y que quizá pueda ser de las series que mejor manejan la protección de un niño, ¿no? O sea, estábamos viendo desde, no, es en Mandalorian, en Bad Batch, y ahorita Obi-Wan, el cuidado de un niño, ¿no? De un ser pequeño que no puede valerse por sí mismos. Y podría decirse que también, a lo mejor, ¿no? A lo mejor yo estoy especulando, ustedes por ahí díganmelo, como esta parte de la paternidad, ¿no? Si es un guerrero, entonces la protección se dirige a, ¿no? No le va a pasar nada. Ok, está bien, pero se me hace que la fórmula, pues sí se viene. Pues ya son tres series, ¿no? De Star Wars y son como las similares temáticas que deben de llevar, deben de proteger, que deben de cuidar. Ok, está bien. Bad Batch creo que no lo hace bien. Creo que va tropezando, la serie va lenta. A mí en lo personal me gusta, no vengo a criticar el trabajo de Star Wars, de lo que está haciendo ahorita Disney. Me gusta, yo lo he visto, quisiera ver un poco más. Me gustaron los Troopers, soy fanático de los Troopers. Mandalorian ni se diga, ¿no? Con Baby Yoda, el trancazo que fue Baby Yoda. Pero al momento de yo estar identificándome con Mandalorian, esa parte del niño, de Baby Yoda, no lo sé, no soy tan fanático de esa parte. Y con Obi-Wan, no lo sé, Quizá lo mejor puede ser por las cascos, por las máscaras, puede ser más frío, puede ser un poco más un poco más desapegado, ¿no? Del guerrero, que por Obi-Wan, que sí es un maestro, ¿no? Él sí es un sensei, ¿no? Al cargo de varios alumnos, ¿no? De varios padawans, que en algún momento tiene que, inclusive el peso que es Anakin y con sus hijos, ¿no? Y Padme, que conoció a la madre, ¿no? Que en algún momento, y quizá en algún momento podríamos especular que fue, podría ser como un interés romántico o algo, ¿no? Que él se haya quedado con esta espinita de la protección, ¿no? Que no pudo estar con ella en algún momento, ¿no? Cuando ella muere, que en un momento tenga que destrozar también a Anakin, su alumno, sí trae una carga poderosa de protección de estos niños, como que algo debe, pero lo hacen de una manera muy orgánica. Digo, ya les dije todo el contexto, pero lo hacen de una manera muy orgánica, que lo había dicho en los episodios anteriores, ¿no? Que vuelven a repetir la fórmula, pero en ese momento cuando vemos con esta Leia como esta parte de la paternidad, que podría decirse que se le inventan, porque al momento de... Lo revisé, al momento de ver episodio 4, pues no hay ninguna interacción con Obi-Wan, ¿eh? O sea, sí le pide ayuda, pero no ese es el laguna que se queda, ¿no? ¿Cuándo tuvieron el contacto? ¿Cuándo ellos se fueron, fueron tan cercanos, ¿no? Y le pide, ¿no? En algún momento, oye, Obi-Wan, tú eres mi única esperanza, ayúdame, ¿no? Cuando se le entregan los planos de la Estrella de la Muerte, ¿no? Que los lleva Arturito y que los tiene que llevar a lo que es la resistencia. Se los tiene que llevar a los rebeldes por manos de Luke, y que él le dan al final una medalla, y que nosotros nos peleamos porque a Chewbacca no le dan medalla. También otra cosa que no saben ellos, que nosotros nos enteramos en las siguientes películas, episodio 5, pues que son hermanos, ¿no? Que en algún momento, no lo sé, yo siempre he pensado que Lucas, pues fue escribiendo la serie, me imagino, conforme como fue avanzando la serie, porque al final, si tú me dices, ok, se queda de esa manera, el imperio le fue destruido una Estrella de la Muerte, que fue un duro golpe para lo que es el imperio, y los rebeldes tenían una batalla, y que después el corte de la película fue un poco más oscura en la siguiente, pues tenía algo que ver, pero no lo sé, porque en algún momento siento que le da el síndrome del artista, ¿no? En plena desarrollo de obra, ¿cuál es este? Que nunca está satisfecho con su obra. ¿Por qué lo digo? Porque varias veces fue retocada esta serie, ¿no? La primera película fue de Doctor, no recuerdo si fue cuántas veces fue retocada. Creo que es, si no mal recuerdo, fueron 4 o 5 veces donde se puede ver esto en el confrontamiento de entre Grido y Han Solo, que en algún momento dicen, en la primer corte es Han Solo masacra a Grido sin piedad, ¿no? En algún momento se le da la opción a Han Solo de defenderse, en algún momento dispara a Grido, en algún momento disparan los dos al mismo tiempo, en algún momento cortan la película como si fuera no tuviera opción Han Solo de dispararle. O sea, sí le fueron cambiando y fueron poniendo plastas, poniendo objetos, fueron poniendo no, como se dice, elementos donde fue un poco más caricaturesco lo que es el episodio 4. ¿Qué es lo que pasa también? Da un giro, para mí, dio un giro radical lo que son las precuelas. Inclusive con Anakin, que yo pensé que podría, todo lo que metieron para mí, lo que siento, por ahí coméntenlo si es que puede estar con una diferente posición, con una diferente forma de pensar, que siempre lo vamos a estar, pero siento que todo eso pudieron haberlo resumido en una película y media, ponle todo eso, y que nos dieran una película y media de Darth Vader. De Darth Vader o los orígenes de Darth Vader. Para mí siempre he pensado eso, ¿no? De que nos hizo falta una o dos películas de Darth Vader, ¿no? ¿Cómo es que se construye este mito? ¿Cómo se construye este origen, ¿no? Para llegar al punto de que en Rogue One simplemente lo veamos feroz, lo veamos mordaz, lo veamos una máquina de destrucción masiva, en un ente bastante oscuro, ¿no? Como lo fue llevando en las series, ¿no? En las películas 4, 5 y 6. Obi-Wan nos regala varias actuaciones, nos regala ciertas peleas, ciertas formas de actuar de Darth Vader, parados, formas. Yo creo que va a haber muchísimas figuras ahorita de Darth Vader que como que van a revalorizar, van a reinterpretar, porque hay ciertos parados, hay ciertas formas, hay ciertos trucos, hay ciertos movimientos que dices, wow, eso sirve como para una figurilla, ¿no? Yo quiero posar un Darth Vader de esa manera. Pero también me da un poco de la razón que yo tengo como el síndrome del vampiro, ¿no? Con a ciertos personajes, ¿cuál es este? Que se vuelven melancólicos, son poderosos, no quieren lastimar, quieren reivindicarse, pero tienen esta oscuridad y que en algún momento están sufriendo por la amada, están sufriendo por esta parte de la poderización, de sentirse poderosos. Y que en algún momento también se sienten demasiado vulnerables, ¿no? Esta parte como melancólica. Y Darth Vader tiene esto, ¿no? En la serie se ve que tiene esta parte de la melancolía, que algo está sucediendo. Pero también tiene la responsabilidad de llevar en sus hombros lo que es el imperio también, ¿no? Y no es como la piedra angular, sino que es uno de los comandantes, ¿no? Como lo hemos visto con los inquisidores, que no nada más era un alumno, sino hay muchos más. Y que también por ahí en videojuegos, también Darth Vader tiene por ahí un alumno. Por ahí hay renegados, por ahí en las series, en este tipo de animación también lo hicieron bastante bien, porque por ahí podemos ver algunos gemelos que uno se vuelve pues puedo decir renegado de los Sith, y otra sí se vuelve más arraigada al lado oscuro. ¿Qué otra cosa podemos ver? Por ahí podemos ver un Sith que estamos consiguiendo, tratando de conseguir la figura, que es un Sith tipo, renegado Sith, que sale de las filas y que se vuelve un Ronin, por así decirlo. O sea, hay mucho, mucho que escarbar, no nada más con la línea de los Skywalkers. Creo que me hubiera gustado que... Y fueran por otra línea, como lo están haciendo con Obi-Wan, ¿no? Precisamente puede ser que duro y dale con los Skywalkers, con los hijos de Anakin, ¿no? Luke y Leia, pues seguir su propio camino. ¿Qué otra cosa podemos ver? Que ya habían tenido, en algún momento reescriben, porque en algún momento Leia, pues les digo, en la primera película, lo acabo de revisar, no tienen una interacción directa, o sea, sí tienen la interacción del rescate, pero no precisamente podrían llegarse a conocer, ¿no? O sea, sí sabe el nombre de Obi-Wan, pero ponle que sus padres se lo digan, o que simplemente se oye la leyenda que todavía está vivo Obi-Wan, ¿no? Esa parte como que nos quedaba en el aire, y en la película simplemente se llegan a ver de un lado al otro del hangar. Y otra cosa también, Luke... En la película tampoco tienes conocimiento de de Obi-Wan, ¿no? Sino del viejo Ben. Y que podría haber sido un mago, ¿no? Y que pues, quizá lo conozca porque vive en las montañas. A lo que vamos también en la serie de televisión, reescriben, ¿no?, esa parte, porque inclusive yo no había notado en el primer episodio donde Luke, claro que quiere ser un piloto y en algún momento quiere entrar a la academia y demás, quizá para aprender, pero también por ahí se va desvelando cuando quiere la película que es un buen piloto, que también ya tiene conocimientos, ¿no? Pero en algún momento vemos que junto con la fuerza, junto con la suerte, se vuelve un excelente piloto y pues se llega inclusive a convertir líder, ¿no?, en algún momento del vuelo, ¿no?, con los rebeldes. Pero a lo que voy también es que Obi-Wan le regala un avioncito que su tío se lo regresa, ¿no?, como diciendo, oye, ¿sabes qué?, no queremos nada. Y que en algún momento esto puede ser perjudicial para Luke, ¿no? Que te conozca, porque está siendo perseguido por el Imperio. Y que en algún momento también llegan a desaparecer a una inquisidora. Por ejemplo, la llegan a desarmar, ¿no? La llegan a Darth Vader la da por muerta. Y que en algún momento esta inquisidora pues estuvo persiguiendo a Leia y a Obi-Wan, como que fue su obsesión para poder ser una gran inquisidora, ¿no? Ser la mano derecha, por así decirlo, de Darth Vader. Y que esta inquisidora pues simplemente pues por querer tener ese poder, pero después se nota que quiere matar a Darth Vader porque saben quién es Anakin y que hizo la masacre de estos chicos. Híjole, esto también tiene un peso, ¿no? Tiene un peso la masacre de los niños. Pero no sé qué tanto contexto, no sé qué tan pesado sea de este villano por hacer eso, ¿no? O sea, no creo que falta reescribir o poner algunas líneas más sobre este Darth Vader. Según yo, por ahí coméntenlo, tendrían que manejar, si van a hacer otra película de otra serie de Obi-Wan, ¿qué podría hacer? Digo, queda en un continuará y me gusta, pero queda un bache. No sé si se va a convertir Obi-Wan en un Ronin. No sabemos si en algún momento van a tener que lidiar con Darth Vader de nuevo, otro enfrentamiento. Porque en algún momento, pues el primer enfrentamiento que se agarran con Obi-Wan y Darth Vader, pues gana y gacho Darth Vader, ¿eh? O sea, yo pensé, dije, no, ya no la hizo esto. Ya es como un tiro cantado de que el alumno supera al maestro, ¿no? Y lo hizo de una manera bastante, bastante buena, ¿no? Bastante, sí, o sea, utilizando la fuerza, utilizando todos los medios que tiene a su alrededor y lo trapea, me trapea, ¿no?, a Obi-Wan. Y que en algún momento tiene que salir por pies. Y que en algún momento se criticó el capítulo porque Darth Vader deja ir a Obi-Wan, que en algún momento lo tenía que haber acabado ahí, ¿no? Digo, pues si ya sabemos la historia, pues simplemente pues no iba a pasar, ¿no? Darth Vader, pues como que se iba. Es una venganza, pero este plato se sirve frío, ¿no? No importa que tengo los medios, tengo las herramientas, pues me voy despacio. Creo que ese es el pensamiento de Darth Vader, ¿no? Al momento que vuelven a enfrentarse, pues Obi-Wan ahora sí le mete sus corregendos. Primer round prácticamente de ese enfrentamiento lo gana Darth Vader otra vez. Pero el segundo round, ahora sí, Obi-Wan, pues sí, hace lo suyo, pero lo deja vivir. En algún momento podríamos pensar que, ok, podría haber sido el final de Darth Vader ahí. Lo tenía a bocajarro. En algún momento nos podemos olvidarnos de las motivaciones de Obi-Wan. Porque en ese momento le dice Darth Vader, ¿no?, que ¿sabes qué? Yo soy Darth Vader, no sé qué estés buscando aquí. Si estás buscando a Anakin... Pues, ¿qué crees? Darth Vader lo mató. Mató a tu amigo. Ese es un buen diálogo. Podría ser que alcance a justificar el por qué dejé vivir a Darth Vader. Lo deja a su suerte, total. Darth Vader logra sobrevivir. Y cuestiono un poco el final, creo que para mí se me hace muy abrupto, porque en algún momento esta inquisidora que habíamos visto que quería cazar, quería el puesto más alto, quería cazar a Darth Vader, pues no lo logra, simplemente también ella en algún giro que pues ahí dejaron morir y ya alcanza a llegar a la granja de Luke. Y pues nosotros pensamos que ya iba a acabar con los tíos, ¿no? También ahí pudo haber sido una línea donde abruptamente se pudo haber cortado. Que fácil pudo haber matado a Luke. Pero recapacita, ya que ella no es como Anakin, no mata niños. Regresa regresa al niño, se despoja de un sable de rojo de luz. Y al final no sabemos de ella. No sabemos si va a seguir con la fuerza, simplemente se va a convertir en Ronin o algo, ¿no? Queda un cabo suelto ahí, ¿no? ¿Qué pasa con ella? Para el futuro de la serie, ¿no? Para el futuro de las películas. ¿Qué también queda en cabo suelto? Pues simplemente le da el avioncito, que lo podemos ver al inicio de la película 4, ¿no? Este avioncito, el mismo modelo. Muy similar a lo que es el avión de Darth Vader, también hay guiño guiño, y que en algún momento fue rechazado, ¿no? Ese avioncito, y que en algún momento lo tiene Luke y lo tiene de una mejor manera. ¿Qué otro camino toma Obi-Wan? Obi-Wan, pues lo habíamos visto que sí, se veía, por ahí hay un meme, ¿no? Que decía que me deprimo más que me deprime más como Obi-Wan que se haya vuelto carnicero, ¿no? Ahí sin la fuerza, sin ser el comandante. Y que en algún momento, cuando recobra la confianza, recobra lo que es el conocimiento de la fuerza, o simplemente despierta o quita estos sellos, por así decirlo, ¿no? Para que pueda manipular la fuerza de una buena manera, pues se encuentra a Qui-Gon, ¿no? Y que en algún momento él había dicho, ¿sabes qué? Te estaba buscando. Y Qui-Gon le habla, ¿no? Sí, pero tenemos mucho camino por hacer, ¿no? Y hay un camino por andar, hay todavía un viaje por hacer, ¿no? No sabemos si va a ser una serie de televisión, más otros capítulos, pero estaría bastante interesante. ¿Qué es lo que voy también? Porque vi Rogue One, ¿no? Rogue One es una película bastante interesante. Híjole, quisiera decir lo mismo que Solo, pero Solo no alcanza a generarme la misma emoción que las otras películas. Yo digo que no está tan mal, pero algo les falló ahí en Solo. Y eso que tenían a Chewbacca, y eso que es mi personaje favorito de Star Wars, pero no recomendaría no recomendaría Solo. Creo que Rogue One recomendaría de inmediato. Después Obi-Wan. Creo que son de las películas que recomendaría. Y después Episodio 4. Mandalorian también. Ni Bad Batch lo recomendaría. Si está un poco lenta. Si en algún momento se ve que la serie no avanza. Avanza en situaciones de comunidad. Avanza del pegamento del grupo, pero no avanza en historia, no avanza en su futuro próximo de los personajes. Y acá el futuro, ¿cómo lo veo? Quizás sean dos teorías que aviente y todas locas, ¿no? Para al final de cuentas, pues se pueden, de un plumazo se pueden borrar. Y no sé si habrá una necesidad. ¿Qué pasaría si estas series empezaran a reescribir la historia? Porque al final lo hacen, al final tú te quedas con esta sensación de, ok, Obi-Wan y Leia, sí me hubiera gustado ver ese último, ¿cómo puede decirse? Ese último acercamiento de Leia y Obi-Wan, como quedó en la serie, queda muy alto. Queda como muy paternal. Porque al momento que se le despide de Leia, digo, le da una pistolera, sin arma. la deja más... Leia se ve que es muy inteligente, siempre lo ha sido. Siempre ha sido una mujer muy fuerte. Me encanta el personaje de Leia, también lo vi porque en algún momento la tratan de princesa, pero ella le da la vuelta como diciendo, ok, los voy a rescatar a ustedes, par de bribones, ¿no? Luke y Han Solo, e inclusive al peluche Chewbacca. Y ella hace lo que es el rescate, ¿no? Al momento de que se meten al ducto de la basura. Y la deja en un momento muy alto en la serie, regresando a Obi-Wan. Y que no hayan cerrado, digo, muy paternal también, y que no haya cerrado en la película ese momento paternal, como que me hace un poco de ruido. Yo sé que se escribió desde hace mucho tiempo, en los 80s, finales de los 80s, esa película, y ahorita es otra corriente. Pero mi teoría es, ¿para dónde voy? ¿Qué pasaría si en algún momento empezaras a reescribir esas películas? Yo sé que el fandom ahí explotaría, ¿no? Se rascarían las vestiduras, se volverían locos, prácticamente quemarían computadoras. Pero creo, ahí van a estar las películas, ¿no? No se van a quitar, ni se borrarán de un pincelazo. Al momento de meterles otros aditamentos digitales, al momento de que, por ejemplo, hay como pequeños chistecitos, y les dijiste que iba a ser una ciudad peligrosa, por ahí chistecitos, ¿no? Hay elementos que cubren la pantalla, ¿no? Hay cositas como que, híjole, no lo hubieras hecho, quedó perfecta la película, pero quererle sobreescribir en un elemento que ya hiciste, pues estaría complicado. Podría ser que utilicen ese mismo recurso, sobreescribir en esa película y que nos den escenas, ahorita como lo estaban haciendo con esta Leia. Por eso también traigo mucha colación a Rogue One, que sale en algún momento Carrie Fisher digitalizada, y lo hace de una manera bastante, bastante interesante y bastante bonito. Le salió bien ese retoque digital. Y era muy bonita Carrie Fisher en el momento que hicieron Star Wars, el episodio 4. Bastante bonita, ¿eh? Hay una escena, no tenía nada por qué ser. Ella está en una celda y simplemente está así como una... parado como tipo griego, lo vamos a llamar así, una pose griega. O sea, tan estilizada pero tan incómoda, que se ve muy guapa, ¿no? O sea, deja ver todo lo que es la anatomía de Carrie Fisher, así pegado con el traje. Lindo también hubiera sido el encuentro con Obi-Wan, ¿no? Con la última batalla. Esa es mi teoría, ¿no? De que podrían sobreescribir o podrían realizar otra película corrigiendo, podriendo meter la referencia de Mandalorian, podiendo meter a Bad Batch, ahorita que ya se hizo el universo tan rico, podría ser irnos a otra más épico, quizá el relleno de Star Wars, ¿no? Varios frentes, como lo vimos en Rogue One, ¿no? Como ese experimento. No nada más robando los planos, no nada más en la bahía, no nada más en el espacio. O sea, hubo varios frentes y que podrían abarcarlo. No lo sé, por ahí coméntenmelo, y a mí me queda bastante, bastante con esa idea en la cabeza. Podría ser reescribir u otra película de Star Wars, ¿no? Del episodio 3. Perdón, del episodio 4. No sé si retomar los episodios 1, 2 y 3. Están tomando lo más esencial. Pero no se están metiendo de lleno. O sea, sí están tomando como el extracto. Porque les digo, yo no vi lo que son los primeros episodios 1, 2 y 3. No los vi. Pero me sirvió ver Obi-Wan para decir, oh, ok, ya cimentaron estos personajes. Y vámonos a futuro. Vámonos a siguiente aventura, podría decirlo. Y que en la siguiente aventura, pues, estuviera más nutrido todos esos personajes que ya realizaste. No lo sé. También otra que simplemente, por ejemplo, sería justo, le digo, ahí va mi reflexión y por qué sí, otro por qué sí, sería justo que si ya pasó Obi-Wan toda esta travesía, ¿por qué no darle un descanso a Obi-Wan? Que es un poco más épico, por así decirlo, su deceso, ¿no? Que simplemente fue mítico, ¿sí? Por esta parte de que en algún momento ve a Luke, hace lo necesario, ya sabía que iba él a morir, ya iba preparado. No sabemos si puede, guiño guiño, podría ser una proyección astral, como lo hizo en algún momento Luke, en algún momento cuando se enfrenta con Kylo Ren, que simplemente pues cuando se ve enfrente, pues simplemente desaparece, ¿no? Y Luke muere. Que pudo haber sido lo mismo con Obi-Wan, que simplemente fue una proyección y que en algún momento pues él desaparece después del disparo la partida del láser. Algo un poco más memorable podrá ser en la película, si se reescribe. Porque sí se lo merece Obi-Wan. Creo que sí es uno de los personajes importantes, pero se lo merecería. Se merecería haber tocado de diferente manera la muerte de Obi-Wan. Y claro, la sucesión, porque al final es un pase de estafeta, que en algún momento, pues en la película no lo sentimos así, se ve un poco más vacío. Inclusive, sí le agarra cariño a Luke, por poco tiempo, digo, nada más tuvo, que te gustan, unas 2-3 sesiones, y todo en menos de una semana para convertirse en un Jedi, y después lo tiene un poco más lo que es sería más su maestro Yoda que el mismo Obi-Wan de Luke, y que Leia pues también tiene un impulso, tiene una enseñanza después de haber pasado estas travesías con Obi-Wan y Leia. Para mí sería un poco lógico ir cambiando y sobreescribiendo esta con una serie o con una película, ¿no? Esta parte de Leia y Obi-Wan. Pero no sé, déjalo en tus comentarios. ¿Qué es lo que opinas sobre Obi-Wan y toda esta plática que hemos tenido? ¿Sale? ¿Tienes tú la mejor opción? Déjame los comentarios, ya sabes, en Facebook, lacumancha.comics. También estamos en Twitter, lacumanchacomics. También estamos en Instagram, como lacumancharome. En YouTube, como lacumancharome. Déjanos un comentario. Y pues nada, simplemente nos vemos la próxima semana. Te encargo, por ahí checa lo que estamos haciendo en YouTube, lacumancharome. Y nos vemos la próxima semana con más contenido, más unboxing, más podcast. ¿Vale? Bye.